A todos nos interesa mejorar la calidad de vinculación con los otros. Siempre intentamos hacerlo. Lo importante es centrarnos en los demás y evitar hacerlo en nuestro egoísmo. Para ello nos pueden ayudar algunos puntos para concretar. Por ejemplo, demostrar un interés genuino por la otra persona. La mayor parte de nosotros vamos cortos de reconocimiento social, y cuando alguien te presta verdadera atención, sabe traer a colación aquello en lo que vos te destacás y te hace ver que realmente es así. No estamos hablando de ser preguntones, sino de contemplar simplemente y con reverencia la esencia de lo más positivo del ser humano que tenés delante. Otro punto es asumir que caer bien no es sencillo. Es razonable no caer bien a todo el mundo. La química, estas sin razones epidérmicas que nos aparean mejor que cualquier razonamiento lógico, está siempre presente. Pero las personas que caen bien hacen cosas concretas para caer bien, aunque son conscientes de que no siempre funcionan. Caer bien no es una cuestión de vanidad o practicidad. El objetivo es hacer sentir mejor a los demás, interactuar de manera más fluida con otras personas y como resultado sentirse mejor con uno mismo. En tercer lugar, es conveniente mostrarse seguro de uno mismo, sin parecer prepotente. La persona que vive demasiado centrada en sí misma no cae bien, no deja espacio para los demás. Tampoco es necesario ceder todo el espacio a la otra persona. La clave está en buscar un equilibrio. Por bueno que seas o por mucho que brilles en tu campo de actividad, no busques que te rindan pleitesía. Comportate con sencillez y mostrá una genuina alegría por estar con otras personas. Kipling lo expresó con una frase: si puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, o alternar con reyes y no perder tus comunes rasgos. En cuarto lugar, es conveniente no competir con los demás, ser uno mismo. Mucha gente, al conocer a otra persona o como forma habitual de socializar, trata de demostrar que es mejor que vos en alguna cosa. Es absurdo caer en la trampa. Déjalos que sean mejores. ¿Y qué? Admitir fallos o debilidades atrae más que la perfección siempre algo artificial. Esta puede deslumbrar por un momento, pero a la larga nos sentimos atraídos por lo auténtico, aunque imperfecto. En quinto lugar, despedite de forma original. Original no quiere decir rabiosamente creativa o innovadora. Se refiere a la manera muy individualizada y natural de terminar un contacto o entrevista, un poco alejada de las formas estándar al uso. Es mejor un "ha sido muy agradable hablar con vos", que "ha sido una cena muy grata". Es importante causar una buena primera impresión, pero también lo es saber clausurar adecuadamente un encuentro. En sexto lugar, es conveniente no pedir nada. Si querés algo de alguien, no vayas demasiado abruptamente al grano. Esto puede hacer que una relación que ha empezado bien de pronto se estropee. No nos gusta la gente que va descaradamente detrás de nosotros por una razón muy específica. Si en verdad necesitas algo de alguien, primero intenta ver qué puedes hacer vos por esta persona y luego busca una manera elegante de manifestar lo que vos estás buscando. Las personas que de verdad atraen a las demás son las que focalizan su atención en lo que ellas pueden hacer por los demás. En síntesis, se trata de amar a las demás personas. Amar quiere decir tratar a los demás con responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento. Como decía Erich Fromm, finalmente a los humanos es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos mucho en común, el mismo origen, vicisitudes parecidas y el mismo final. Compartimos un mismo planeta y tenemos que compartir los mismos recursos. Si viéramos a los demás como una parte de un todo al que pertenecemos, el aprecio y la solidaridad surgirían entre nosotros sin ningún esfuerzo. Son los reinos de taifas los que acaban con la concordia, mientras que si cooperás con los demás, te lo devolverán mil veces sin que lo busques.